No seas celosa, mami. Chucky te ama. Y las manitos arriba, lo que está presente esta noche. Manos arriba. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, Julián. No seas celoso. ¿Cómo dice? A ver. Celos que amargan mi vida. ¿Cómo? Celos cuando alguien te mira. La duda que tengo en mi pecho, la espina que hiere en mi alma. La duda que tengo en mi pecho, la espina que hiere en mi alma. ¿Cómo? En sueños te veo en brazos de otro, y cuando despierto quisiera morir. En sueños de otro, y cuando despierto quisiera morir. Así. Pinta para vos. Escucha, ¿eh? ¿Cómo dice? A ver. En sueños te veo en brazos otro, y cuando despierto quisiera morir. En sueños te veo en brazos de otro, y cuando despierto quisiera morir. Oh, gracias, gracias, muchas gracias a toda la gente que se osite. Gracias, Guinda, es su grupo Guinda. Gracias, muchas gracias. ¡Fuerte los aplausos para Rubén y su grupo Guinda! ¡Guinda! Desde Salta al país. Pará, pará, pará, pará, pará. ¡Atención todo el mundo!